Bienvenidos y bienvenidas. Este es el programa. Este es el programa de los chicos y chicas comunicadores de Cuartel Quinto. Somos del Proyecto Ciudadanía. Con todos y todas. Te hacemos el arca. Negrito Manuel. La Escuela 14. San Ramón Donato. La Escuela 69. Cacupé, La Bruja, Lourdes. Las Comadres. Arcoíris. Y Rodolfo Coronel. Promoviendo el protagonismo infantil. Tengo 12 años. Yo soy Analia y tengo 11 años. Soy Francisco, tengo 16 años. Soy Agustina y tengo 7 años. Hola, yo soy Leonel, tengo 9 años. Yo soy Daniela, tengo 7 años. Soy Javier y tengo 7 años. Yo soy Dayana y tengo 6 años. Hola, yo soy Nelson y tengo 10 años. La noticia del día. La noticia del día. Los chicos del Consejo de Niños recuperan el espacio público. El viernes 20 de agosto, los chicos del Consejo de Niños y Niñas comenzaron con el trabajo de reparación de la placita del barrio Don Sancho. Justo tocó un día radiante y ya desde la mañana se puso manos a la obra. Junto con la cooperativa de trabajo de cuadrilla B6D, las organizaciones de La Huella y la vecina Irene comenzaron con el trabajo de limpieza, cortar el pasto y pintar los bancos y mesas que hay. Con un enorme entusiasmo y música de fondo, hasta el mediodía estuvieron trabajando. En la plaza el primer grupo de chicos. A la tarde otro grupo se turnó para seguir trabajando. En ponerle alegría a la pequeña placita del barrio Don Sancho, en la esquina frente a la ruta. Siguieron pintando, pintaron los juegos y terminaron algunos bancos y mesas. Ahora está llena de colores y poco a poco quedó una plaza hermosa. A la tarde también hubo radio abierta. Durante ese día participaron alrededor de 30 chicos y chicas del Consejo de Niños y Niñas de Obajos. La jornada terminó cerca de las 4 de la tarde, pero todavía no se llegó a finalizar el trabajo. Falta colocar las hamacas que la guardó un vecino solidario todo este tiempo. También falta pintar, colocar más juegos y más árboles. Los chicos del consejo junto con el arca se comprometieron a volver dentro de 15 días para poder terminarla y de cuidarlas entre todas y todos. Será el próximo viernes 3 de septiembre a las 9 y media y a la 1 y media en la placita del barrio Don Sancho. Los invitamos a participar en la jornada recuperando nuestras plazas del Consejo de Niños y Niñas de Cuartel Quinto. Nos juntamos y seguimos jugando la placita de la esquina del barrio Don Sancho. Pintando, cuidando y jugando. El viernes 3 de septiembre a las 9 y media y a las 1 y media. Organiza y arca. Ciudadanía con todas y todos. Promoviendo el protagonismo infantil. Ciudadanía con todas y todos. Con todas y todos. Promoviendo el protagonismo infantil. De misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Todo el mundo juega aquí en el Circo Beat. Circo Beat. Circo Beat.

de chicos y chicas. Invitamos a todos y a todas a participar de este consejo de niños y niñas, donde charlamos sobre los lugares que tenemos para jugar y sobre lo que hace falta en nuestras plazas. ¡Vení a acercarte! Los días viernes cada 15 días. En el sur de Cacupé. En calle Sur de la Cruz. Barrio Don Sancho. A las 9 y media, a las 1 y media. ¡Vení a acercarte! Ciudadanía con todas y todos, promoviendo el protagonismo infantil. Chiquito como una nuez, sube el monte. No tiene queso. ¿Qué es? Una ardilla. Una ardilla. Come nuez. Come nuez. No tiene pies. Títere. El caracol. El caracol. ¿Qué es lo que es algo y a la vez nada? Pescado. ¿Qué es? Pescado. No, no es pescado. Una ola. ¿Por qué? Una ola. Que porque aparece y desaparece. Porque va. No, el sol. Y se va. Porque se va y viene. La luna. Nuevo. Hola, ¿todo bien? Hola. Hola. La nube. Porque a veces se ve y a veces no. La lluvia. Porque se va y viene. Eso es mentira. ¿Qué es lo que es algo y a la vez nada? Pescado. Bueno, pescado yo. No, llena. Necesito ayuda. Ah, no, nadie la ve. El pez. Lo que pescar es cuando pescan. ¡El pez! Dice que es grosera por tardarse tanto en la zapatería. ¿Qué es? Ani. Yo ni voy a ver. Zapato. ¡Zapato! ¡El cosir! ¡No olvidé el zapato! ¡No, la señora! Y sí, porque... ¿Y por qué ella está ahí? Porque ella vive ahí. ¡Lo cose! Bueno, le doy una pista. Es un animal. ¡Yo tengo 100! La mamá de la... ¿Qué es? La ballena. Es un 100 pies. ¡Ah, un 100 pies! Porque tiene 100 pies. ¡Un 100 pies! ¿Saben qué le dice un cien pies a una cien pies que está muy bonita cuando la ve pasar? Qué bonito par de piernas, qué bonito par de piernas, qué bonito par de piernas, qué bonito par de piernas, qué bonito par de piernas. Mari va por el valle dando palmadas. Es linda y validosa. Cuando se cansa, es tranquila y se ponza. Ponza. Ponza. Es muy tranquila y se ponza. Mariposa. ¿Por qué hace así? ¡La mariposa! ¡La mariposa! Mariposa. Es verde como el pasto, pero pasto no es. Habla con como un hombre, pero hombre no es. ¿Qué es? Verde. Gol, gol. Gol, gol, gol. Hombre verde. Es increíble. Gol. ¿El duende verde? ¿El duende verde? Es verde como el pasto, pero pasto no es. Habla con como un hombre, pero hombre no es. Verde como el pasto, pero... ¡Veo feliz! No, no, no. ¿La rana habla? Sí, porque... ¿Qué rana? Rana. ¡Un disfraz! Necesito ayuda. Un hombre pintado de verde. No. Una cerca verde. Una cebra verde. Una cebra verde. Es un animal. Un humano con pintado de verde. Col. Animal. Col. Perro. Un dragón. Dice. Ah, no, es cierto, cariño. Tiene la gomita. Es una pista. Dale. Dale, dale. ¿Tiene dice, pico? Dice, ¿quién es la papa? Tiene pico. ¡Loro! ¡El pajarito! ¿Qué pico tiene papa? ¡El loro! ¡Loro! ¿Cuál se vino más viejo? ¡Vino mi vieja! ¿Saben ese de que había una vez un gallo tan olvidadizo que por las mañanas cantaba kikiri, kikiri, qué? Y ese que era un señor tan bajito, tan bajito, tan bajito que si subía los calcetines ya ni veía. ¡Ah! ¡Ah! Y era un niño tan bonito y que no quería molestar que a los Reyes Magos nada más le pidió un agujerito para jugar a las canicas. ¡Ah! Y era un príncipe tan feo, tan feo, tan feo que la Cenicienta se fue a las 11:30. ¡Ah! Y era una pareja tan gorda, tan gorda, tan gorda que se casaron en dos iglesias diferentes. Y había una vez un cuate que era tan negativo, tan negativo, tan negativo que una vez se desmayó y en vez de volver en sí volvió en no. Y había una vez un hombre tan adicto a los videojuegos que cuando se murió en la tumba le pusieron game over. Ciudadanía con todas y todos. Con todas y todos. Promoviendo el protagonismo infantil. Y ahora vamos con un tema musical. Chicos y las chicas tenemos derecho a la educación. A la educación. Oremi Tabuela lo recó derecho, lo aprendemos. En el taller de arte aprendemos a hacer origamis y dibujar. Proyecto Ciudadanía con todos y todas. El Arca, Negrito Manuel, Las Brujas, Rodolfo Coronel, Cacupé, Lourdes, Las Comadres, San Ramón Nonato, Arcoíris, Escuela número 14 y Escuela número 69. Promoviendo el protagonismo infantil. Talleres del Proyecto Ciudadanía. Los invitamos a participar. El equipo de fútbol San Raymond, del Centro Comunitario San Ramón Nonato. Si querés sumarte, venir los días martes y jueves. Para los más chicos, de 1 a 2 y media de la tarde. Los más grandes, de 1 y media a 3 y media. Calle Galarza. Enfrente del centro, San Ramón Nonato. ¡Súmate al equipo! ¡Que jugamos en la Liga AEFO! Asociación de Escuelas de Fútbol del Oeste. Organizan San Ramón Nonato y el Arca. Talleres del Proyecto Ciudadanía. ¡Chicos, chicas! Les invitamos al taller de artes visuales. Los días martes y jueves. De 9:30 a 11:30. De 1 a 3. Pintamos, dibujamos. Y hacemos títeres. ¡No te lo pierdas! En el Zoom de Cacupé. Calle Sor de la Cruz. Barrio Don Sancho. Organiza y Arca. Ciudadanía con todas y todos. Con todas y todos. Jornada por el Día del Niño, organizada por el proyecto Hagamos de nuestro barrio un mundo mejor, que lo llevan adelante la Biblioteca Vicky, el Jardín Comunitario Negrito Manuel, Culebrón Timbal y también Participación Técnica del Arca. Ese proyecto busca mejorar y dar vida a las plazas de los barrios, de Irigoy y del Milenio. El sábado 14 de agosto se realizó este festejo en la plaza del barrio Irigoy. Comenzó alrededor de las 2 de la tarde, invitando a los chicos y chicas a acercarse con una radio abierta. Había distintos espacios para jugar y para distintas edades. El grupo de jóvenes de Negrito Amaral organizaron diferentes rincones de juegos. Juegos con pescabezas, joyas, cajuelas de embolsados y tumbas gatas. Esto nos decía Mariana de Negrito Manuel. Estamos con Mariana de Negrito Manuel, que nos cuenta qué hicieron un poco hoy. Bueno, hoy hicimos una jornada así, media cortita del Día del Niño. Estuvimos haciendo algunos juegos con la Juegoteca Móvil Buscando Sonrisas de Negrito Manuel, con el grupo y la murga del Culebrón Timbal y un rincón de libros de la Biblioteca Vicky, algunas otras instituciones que participaron también. El grupo de jóvenes Buscando Sonrisas de Negrito Manuel está creando sus camisetas del grupo para distinguirse después en todas las jornadas que ellos participen. Están haciendo sus remeras. Los centros de Negrito Manuel y San Ramón Nonato organizaron una actividad por el derecho de la identidad, en el que se entregaban a los chicos un documento DNI en el que se ponía su nombre, sus colores, sus comidas y juegos preferidos y otras cosas. La Biblioteca Vicky organizó una valija viajera con libros de cuentos que los niños y niñas miraron con sus hermanos o mamás o papás. También organizó una mesa de arte donde los chicos pintaron con témperas y mostraron sus obras. El Culebrón Timbal participó con la murga Los Imparables y una radio abierta. Esto lo decía Florencia, la murga Los Imparables. ¿Cómo te llamas? Florencia. ¿Cuántos años tenés, Florencia? 15. Vinimos con la murga de Los Imparables. Así para chicos todo muy lindo, la verdad. Tanto los juegos, como los libros, como el baile, como la banda, sea todo para los chicos. Me parece que estuvo muy lindo. Creo que el próximo Día del Niño lo pueden disfrutar igual que como hoy. Y que se puedan seguir haciendo este tipo de actividades con gente del barrio. También hablamos con Víctor del Culebrón Timbal. Estamos con Víctor del Culebrón. ¿De qué se trata esta jornada, Víctor? Bueno, esta es una de las jornadas que venimos haciendo en Irigoyen y en el barrio El Milenio, en las plazas, con el proyecto que tenemos en conjunto con los jardines 952, 955, Negrito Manuel, Biblioteca Popular Vicky, la mesa allá del Milenio, realmente la posibilidad de encontrarnos, de disfrutar el espacio público, es un poco eso. Y ahora que con el mes de agosto, viste, de todos los chicos y las chicas, el mes de los pibes, nos unimos con algunos más y le pusimos un poquito más de fuerza y bueno, nada, tenemos una fiesta increíble, un montón de gente, la verdad que muy contentos. Creemos que es la posibilidad que tenemos en el barrio de poder disfrutar juntos, de encontrarnos en comunidad. Cada uno está en su casa, a veces va a comprar, se cruza con un vecino, pero el lugar de disfrute son los espacios públicos, por eso la idea de hacer esto. También participó la gente del Jardín 952. El Arca llevó una mesa de dibujos y también realizaron un mural por donde los chicos fueron pasando a pintar con la ayuda de dos profes de artes plásticas en una pared de la escuela 62. Esto decían profes de artes plásticas. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Lucía me llamo. ¿Qué están haciendo acá? Vamos festejando el Día del Niño, hay una jornada. Y nosotros estamos con el profe Gabriel también, pintando un mural con los chicos. Estamos con el profe Gabriel en la jornada que se hizo en la Plaza de Higoy. Hola, ¿qué tal? ¿Qué está haciendo el profe? Bueno, estamos acá con todos los chicos que quieran pintando un mural en la escuela de la esquina 62, en la esquina de la escuela 62. Estamos pintando un mural que está todo alrededor, es como un gran barrio alrededor de una casa, de una calle, y hay casas, hay árboles, hay aviones, hay autos y animales. Y de paso recuperamos esta pared que estaba toda llena de pintadas y de cosas feas. Así que era linda de nuevo. Al cierre tocó una banda infantil que se llamaba Los Sin Cebolla. Al finalizar el espectáculo se repartieron golosinas. La maestra del jardín 952 hicieron unas tarjetitas que decía Feliz Día del Niño. Mónica del jardín nos contó lo siguiente. Estamos con la señorita del jardín infante número 52. ¿Cómo se llaman? Noelia, Mónica, Laura, Marisa, Ana. Estamos participando del festejo del Día del Niño con otras organizaciones e instituciones del barrio, y estamos además con el proyecto para mejorar las plazas de este lugar, dos plazas de este lugar, en este caso de la Plaza Irigoyen. ¿Hace cuánto tiempo que están? Con el proyecto estamos desde el año pasado. Bueno, que estamos contentos que a pesar de ser un día tan frío, hay muchísimos nenes, nenas, papás, mamás, que se acercaron muchos y que participaron en variadas actividades, así que se ve que la gente acepta este tipo de propuestas. Así que vamos a tener que hacer más, otras. Así que todo muy, muy lindo. Jardín de Infantes queda frente a la plaza y ahora está en construcción, todavía no lo terminaron. Esperamos que pronto festejemos la inauguración del jardín. Se acercaron alrededor de 250 chicos y chicas y nos decían esto. ¿Cómo te llamas? Cintia. Cintia, ¿cuánto edad tenés? 25. ¿Y qué viniste a hacer vos acá? Vine a pasar un rato lindo con los chicos y a ver cómo era para organizar, porque me dijeron que querían hacer una plaza, entonces quería ver qué es lo que iban a hacer. Y aparte para jugar y pasarla lindo. ¿Y qué te gustó de la jornada? La banda que está tocando en este momento y después la parte en la que los chicos estaban pintando, estaba muy lindo, y los rompecabezas. Ciudadanía con todas y todos. Con todas y todos. Promoviendo el protagonismo infantil. Los invitamos a participar recuperando nuestras plazas del Consejo de Niños y Niñas del Cuartel Quinto. Nos juntamos y seguimos jugando en la placita de la esquina del barrio Don Sancho. Pintando, cuidando y jugando. El viernes 3 de septiembre a las 9 y media y a las 1 y media. En la placita de la esquina del barrio Don Sancho, frente a la ruta. ¡No mierda! Organiza y Arca. Ciudadanía con todas y todos. Promoviendo el protagonismo infantil. Si querés sumarte al equipo de comunicadores del ARCA, ¡no esperes más! Vení los días martes y viernes de 5 a 6 y media de la tarde. En el Zoom de Cacupel, al lado de la iglesia, calle Flor de la Cruz, barrio Don Sancho. ¡Sumate con nosotros que vas a disfrutar! Ciudadanía con todas y todos. Promoviendo el protagonismo infantil. Colorín